Un podcast más. Hoy presentamos Crunch. Se volvió loca la mascota. Tulio, oye Tulio, estamos al aire. Oh, coche tu madre. Hola, hola, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí de un podcast más. Mientras nuestra mascota se vuelve loca, se golpea contra la muralla, parece que ya no quiere ser más mi gato, weón. Oiga, ¿y quién tengo aquí al lado que se está riendo tanto, weón? El queridísimo, el muy bueno, el amiguísimo, el muy bueno de él. Ya, no me lo hagué tanto, que me sonrojo. Esta grasa que no se quita. Ay, esta grasa que no se quita. Mi buen y gran amigo DJ Cabezox, weón. ¿Cómo está hoy día? Muy bien, oli oli, oli a dos, oli oli. Ya que hoy día no vino este desgraciado, weón. No, aquí está, weón. Aquí está a mi izquierda. El bueno de él. El lo grande. Lo que queda de bueno. El pequeño, el barbón. Barbas, como barbas. Me dicen por ahí. Barbudo. Se ha lavado la barba, ¿cierto? Sí. Ah, ya, qué bueno. Me he hecho bálsamo. Ya, muy bien. Y aceitito de cocina. Ah, ya. Para tener olor chef. A papa frita. Chef, supongo. Chef papa frita. Oiga, ¿ha notado que hay aceites para freír? Sí. Oiga, pero todavía no lo presento. Pues. No, pues presento. Este concha de su madre. No, este weón. El amiguísimo don Nico West. Salud. ¿Cómo le va, señor? Yo estoy. Sí. Puta que llegó tarde este weón. Este weón tiene lag. Sí. Habrá que actualizarlo. Yo creo que está afectado con la nueva política de Movistar que le va a empezar a cobrar por los gigas. Ah, no. No, no. No me diga aquí grosería en el podcast porque yo no le entiendo nada. Partamos, po. Ya pues. Parta la torta. No tenemos torta. Puta la wea. Pero tenemos huerguero. Y el doble. Sí, wey. Y por una ocasión especial. ¿Qué tiene de especial este huerguero londinense? De que el Grunch siempre se escucha con huerguero, wey. Ah, sí, pues sobre todo ayer los que estuvieron ahí escuchando al Perham. Al perro Jam. Claro. Al perro Jam. Yo tengo una amiga que fue porque yo vendí la entrada. Porque bueno. No sé qué tiene que ver eso, pero bueno. Y me dijo que estuvo al Perham. Me dijo que al Perham. ¿Cómo todo Perham? Todo bueno al Perham, ¿ya? Sí, todo bueno. Ojalá, de blea. De blea. No, pero parece que estuvo bueno. Sí, sí estuvo bueno. Yo vi. Y tocaron dos grandes covers. ¿Sí? Sí, la Macarena. Claro, la Macarena y el Acereje. No, tocaron Mother de Pink Floyd y tocaron Imagine de John Lennon. Oh, ah, yeah. ¿Y cómo le salió? Y el señor Eduardo Mejor dijo que grabaran la huevita, el caquito, que lo grabaran y se veía un estadio repleto de todos los LEDs de celulares, así una hermosura. Sí, algo caché. Por Mar ahí vi LED. Un par de fotos, igual bonitas. Y también vi una publicación de un amigo que dijo: ya pues weones, digan, ¿cómo estuvo Pearl Jam? Sí, bueno, tiene ahí como se tiró a los leones. Sí, eso fue como un pico. No. Así tal cual. Oye, y hablando de Pearl Jam, fue como oye, hablando de Pearl Jam, vámonos a nuestro primer tema. Ya, Nirvana. Este tema lo trajo usted, pues, amiga. Sí, pues. ¿Y por qué el amigo mío? Amigo mío. Bueno, este es un tema muy simpático. Habla de Dios. Habla de Dios. Sí, pues, bueno. Qué maravilloso haber traído un tema que hable de nuestro Salvador, de nuestro Creador también. Sobre todo en este podcast que están cristianos. Sí, pues, que están. Los japoneses descubrieron que un me cago en todo. Bueno, este podcast tan simpático que no le hemos rendido culto a una a un gran ente. Jorge González. No, pues es pura wea, es el Satanás de la música. No lo invoquen, no lo invoquen. ¡Ah! Oye, me duele la oreja cuando este weón por esta wea. Como que se sangraran. Yo ya me acostumbré cada al dolor. Cada vez que escucho Los Prisioneros, weón, siento que se me mueren neuronas. Y puta que se me mueren neuronas, weón, de repente. No, no digo gracias a Huerguero. Oye, mira, mira, se bajó un tema, ¿no? Este weón. Ya como 20 capítulos. Está pagando premium. Actualizó el Ares. Sí. El Cazá. Oiga, mire, mire, mire. Llevamos 6 minutos weando. Y no hemos dicho nada. Y vamos a wear una hora. Ah, mire qué bonito. Ya pues. Vámonos con este temazo. De hecho, es un tema inédito, pues, weón. Un tema que viene en los lados B. Viene en los lados B. Y viene en los lados B, pues, weón. Los lados B. El que está sí. al otro, después del lado A. Sí, weón. Al otro lado del casé. Cuando dais vuelta el casé y le ponéis play, es el lado B. Calles. Calles, por favor. Calles. Bueno, vámonos con este temazo. De mi hermana. De mi hermana. La hiciste, weón, la hiciste. Te lo merecí. Bueno, esto es mi hermana. Te quebré. No lo viste venir. Lo maté. No, mate. No, weón. Puta, preséntalo, weón. No puedo. Este tema es de Nirvana, de los lados B, como decía. Respire, respire. Flawless victory. Tema nuevo, weón. Este tema es muy bonito y se llama Me quiero mucho y quiero vivir. Me quiero mucho y quiero vivir. Todavía jugando con la Sandra. Me quiero y soy el centro de mi corazón. Ya, vámonos con este tema de mi hermana, wey. De mi hermana. Se llama I hate myself and I wanna die. Aquí, mientras el amigo Mora se ríe, en un podcast más. Fall fell. Me quiero. Me quiero. Soy el centro de tu corazón. Me quiero. Me quiero. Como la Júpiter a todos sus satélites. De eso justamente es lo que hablaba. Sí, bo, eso Cobain, era el tema que habla el joven Cobain, que debe estar vivo ahí escuchando ese tema, bo. Queriéndose, queriéndose mucho. Oiga, y... ¿sí? Buen tema, bo. Sí, pues sí, era muy bueno. De hecho, buena cara del Grunge, po, ¿es del Outsisticide? ¿De algún volumen del Outsisticide? No, estos son de los... Outsiders. ¿Del Outsisticide? De los Outsisticide, de esos que son como 5 volúmenes. Sí, de esa wea. Es que pensé que estabas hablando del Incesticide. No, esos se llaman Outsisticide. Ah, ya. Outsisticide. Claro. Es que habláis muy rápido, po, weón. Parecí rapero. Smoke weed every day. Esto y... es una papelera alemana. No es nada especial, pero es alemana. La gente tira cosas, los dibujos de Lola. Oh no. Pobre papelera, acuérdate de ella. Esto acuérdate de Lola. ¡Ah! Nada especial, pero es londinense. La gente ya, dejemos de rellenar con eso. Ya, ya. Oye, qué buen tema, weón. Después me causó gracia, weón. Esperanzador. Sí, era esperanzador, weón. Me hace creer en la vida de nuevo, weón. Ya basta de risa, weón. Pongámonos serio. Basta de garabatos orates. Hay una vida en riesgo. Hoy se supone que este capítulo es serio, weón. Sí, pues Grunge estamos es triste, depresivo. Estamos enojados, weón. Con camisa cuadrillé, con el bien roto, recogido de la basura. Sí, weón. Con chapulinas. Hoy se me cae el... No, oiga. Se, qué lindo. Se me cae el moco. Bueno, este. De la nariz, po. Ah, sí. Uy. No, porque de abajo se me cae. Lo otro es semen. Turbo. ¡Uy! Bueno, público. ¡Wow! Hay notado que llevamos 13 Mora, minutos. Mora, sin decir... lo tuyo. Sin decir nada. Llevamos 13 minutos. ¿Tenemos... sin decir nada? Tenemos que seguir con esto, Carl. Esto se trata de platicar. Porque estamos en un podcast. Tenemos que platicar. Porque estamos en un podcast. Ya basta. Yeah. Basta de garabatos no orates. No hay una vida en riesgo. Yeah. No. Toma eso, asquerosa dimensión. Yo amo The Walking Dead. ¿Qué? <Okay. risa> Core. ¿A qué se cagó este güey? Ya, pico. Total, no debe escucharnos. Salud. Oh, un zombie. Pasó un zombie. Sí. Ya. Ya, ya que estamos más tranquilos. ¿Qué fue eso? Bueno, el tema anterior que pasó era como de los álbums inéditos de Nirvana. De la serie de 5 volúmenes que forman la serie Outsisticide. Que eran muy buenos dentro de todo. Temas inéditos. Entre esos también venían. No se puede. Do you love me? Oh, do you love me. Qué pésimo. Que do you love me. Muy malo el cover, weón. Pésimo. Pero bueno, ahora, ¿qué se nos viene? El tema que nos trajo nuestro querido DJ. Oh, este es un tema muy bonito. DJ. Este es un tema muy bonito, weón. Trata de la amistad. Amor, cariño, amabilidad, hospitalidad, enfermedad. Guerra, hambre, odio, mentira. Enfermedad. Enfermedad. Enfermedad. Y esto se llama... No, pues este es un... Esto es de la caja de velas. Candlebox. Lejos por detrás. Far behind. Claro. Y en realidad sabéis que no hablamos nada. No. Este video está hecho para todas las personas que son fanáticas de este perro. Mal enseñado, mal educado. Venga para acá, mi niño. ¿Cierto? Ven, González. Pero es cosa que yo le dé vuelta. Pero, a su oreja que la tiene hecho, puta, la pueden ver. Seguimos sin hablar de nada, güey. No hemos dicho nada, el Grinch. A ver, el Grinch. Sin provocación alguna. Espérate, ahí viene Chewbacca. A morderme. ¡Ah! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! Amor. Es como, amor, como amor, voz de amor. Hippie. Mira, cuico. Sí, tenés fanático, mira. Mira cómo te portáis. Mira cómo te portáis. Qué lindo, ¿eh? Nico, ay, te has portado pésimo. Amor, amor. Pero espérate. Para ti hay mucho. Ya, González. Amor, amor. Mira, cariño, y hay más. Piedad, bondad. Todo para ti. Paciencia. Amor, comprensión. Hospitalidad. Hospitalidad. También. Hambre, odio, mentira. Este video está hecho para todo. Ya. El Grinch. ¿Cuándo se inicia el Grinch? Puta, a eso los de 90, los 90. Claro. Los 90. La idea era como, puta, crear como un tipo de música igual repetitivo. Que venía de con los sonidos del. Algo así, po. Claro. Bueno, esa canción Cobain la odia. Cobain odiaba que esa canción fuera tan popular. En realidad Cobain odiaba todo. Pero pues, el Grinch, bueno, el género Grinch partió porque Kurt Cobain como que le puso ese nombre a la wea. Claro, porque a Cobain le preguntaron, oye, ¿qué wea tocáis tú? Y le dijeron y el buen dijo eso. Se rió. Se rió. ¿Qué dijo, señor DJ? Eso. No, en una entrevista a Cobain le preguntan, oye, ¿cuál es el estilo que tocan ustedes? Y dijo, no, no, weá, que suena. No, no dijo eso. No. Dijo, es algo que suena como grunge. Así como que suena como crash, como press, como plash, como cualquier weá. Pero el buen dijo grunge. Y de ahí salió como el nombre grunge. Como que deriva de trash. Como que una weá que suena sucia, esa es la weá. Como los discos sucios que hablamos. La... Discos sucios, de, claro. Como el Bleach, el mismísimo el Bleach. El Bleach es bastante sucio. Y de ahí, puta, surgieron varios géneros, pero también se ha dicho que el grunge no es un tipo de música. Es como en realidad, es como. Yo lo definiría así como rock alternativo de los 90. Es como un hard rock. No, weá, así. Y que viene como del punk y del heavy. Sí, porque ahora viene Candlebox. El 4 de diciembre vienen para acá, pues. ¿Al podcast? Sí, pues, no, sí, pues, al podcast. Vienen a tocar al podcast. En vivo. Buena. Obvio, pues, weón. Los invité a mi casa. Vamos a tener que comprar los micrófonos. Sí, pues, dijeron, oh, weón, vamos a ir a tu casa. A tomar Warwero. Hace un queque increíble. Y vamos a tomar Warwero. Warwero. Mucho Warwero para nosotros. Y Guerrero Cigarros. Y también. Así que, puta, no se lo pierdan. Candlebox. También. No, se me acabó la jarjana, concha tu madre. Ya que va a entrar en depresión, presentemos el tema mejor. Bueno, ya que vienen al Cariola, lo que... Se me acabó la Cariola. Al Cariola. Puta, que feo el Cariola, weón. Sabéis que fue a ver a carajo, weón. Y la wea parecía sala de clase, weón. Es mala esa wea. Sí, fea la wea. Oye, ya, vamos, 20 minutos en esta wea. Ya. Ya presenta el tema. Bueno. O lo presento yo. Como quiera. Ya, él lo presenta. Ya, pues. Esto es Far Behind, aquí en un Podcosmos. Se me olvidó la banda, pero bueno. Candlebox. De Candlebox. Now maybe I did not mean to cheat you, babe. But I did it anyway. And maybe some would say your life was saved. But you lived it anyway. And so maybe your friends will stand around you, watch you crumble as you fall down to the ground. And then someday your friends will stand beside as you were flying. Oh, you were flying all so high. But then someday people look at you, they're what they call their own. They watch you suffer. Yeah, they hear you coming home. And someday we can take our time to brush the leaves aside so you can reach us. Hey, but you left me far behind. Share the pain of what she suffered. Mm-hmm. Now maybe I could have made my own mistakes, but I live for what I've known. And then maybe we might share in something great. Won't you look at where we've grown? Won't you look at where we've grown? And then someday comes tomorrow holds sense of what I fear for you in my mind. As a trip to find a line in that cold day when you lost control. Shame you left my life so soon, you should have told me. Este tema da como un ambiente diferente a lo que te suena normalmente el grunge, que siempre el grunge suena como medio agresivo, claro. Pero este es como que te da como un ambiente más tranquilo. Es como que lo podías escuchar un día de la semana mientras estáis tomando once o estáis tranquilito en tu pieza, es que masturbándote. Claro, que este es más depresivo en vez de depresivo-agresivo como es normalmente el grunge. Sí, pero este es como, es súper agradable. Es como un neo-grunge, podríamos decir. Es que en realidad, si lo vemos por el nuevo grunge, Nirvana se presentó como... Radiohead se presentó como banda nueva de grunge. Oh. Terminado. ¡Cortito! Se nos vinieron los cortitos, oiga, pero termine la idea que me dejó metido. ¿Te dejé metido? Sí. Te la dejé metida. Bueno, la tenés adentro. Radiohead se presentó al principio como banda de nu grunge, se podría decir, o nuevo grunge o post grunge, de hecho, más como post grunge. Ah, ya. Con su disco Pablo Honey. ¿Dónde viene? Con el disco Pablo Mora. ¿Qué disco, weón? ¿Dónde viene Creep? Sí. El tema principal. Sí, de Pablo Mora. Yeah. Pero Nirvana fue al principio como una de las bandas que potenció lo que fue el post-grunge. Después cambiaron a una wea más experimental, pero no es el tema. Ah, ya. Así que vámonos con el primer cortito. Stone, los pilotos del templo de piedra. Stone Temple Pilots. Sí. Qué bandaza. Sí. Esta banda yo la conocí en el GTA San Andreas. ¿En el GTA San Andreas? ¿Qué sale en el GTA San Andreas? De... Ah, que a mí no un temazo que viene dentro del disco Core. También. Ya. Pero hablemos de este tema. De este tema me parece había contado algo le pasaba. Sí, me trae muy buenos recuerdos. No puedo decir que son malos recuerdos. Son muy buenos recuerdos de mi primera chica. Ella se sentía identificada con esto. No, aunque usted no lo crea, no es tanto. ¿Andaba con un taparrabo en ese tiempo? No son tantos años. Ah, ya. No andaba con un taparrabo. Son menos de 10 años atrás. Oye, yo sacando la cuenta. Hace 10 años más o menos estuve con una chica. No, yo hace 10 años me estaba masturbando. No, hace 10 años. De más. Y yo también. Oiga, pero, a ver, ¿qué? ¿Datito? ¿Pildoritas? ¿Pildoritas de este tema? Sale la señorita Sarah Michelle Gellar. Buffy. Buffy, la casa de vampiros. Que es muy exquisita. Salen un par de personas pequeñas, para no decirle enanos, que salen vestidos como una especie de Teletubbies. A mí me da sale como un conejo. Como miedo los Teletubbies, weón. Qué weón. Sí, el tío del furgón me hacía ver los Teletubbies mientras. Mientras te culía. Y me decía, oh. Y. ¿Qué más? Gran vocalista Scott Weiland. Este es un temazo. Este fue una de las bandas que impulsó a crearse el grunge. De hecho, no es reconocida como una banda grunge, pero la pusimos igual. Estos son los Melvins. Ah, este el profe de Cobain. Sí, bo. El que le enseñó, le dijo, toca esta weá y esta weá de guitarra. Y bueno, se fumó. Sí, pero se fumaba un caño. Este es un tema muy bueno. Como que representa más o menos mucho de la idea que quería hacer Cobain con el grunge. Ya. Aparte que el chascón es un rey. Sí, pues tuvimos la oportunidad de verlo en vivo. Muy buena banda de los Melvins. Let It All Be. Es interesante la música que hace King Buzo. Esta semana en La Pega le he estado poniendo mucha atención a los Melvins. De hecho, como bajé Spotify ahora, puedes escuchar lo que puedes escuchar muchas cosas, pues, weón, aleatorias. Muy como bien. Que ya no me predispongo a escuchar una weá así, como que la weá suena nomás, pues. Y los Melvins es un muy buen material. Sí. Yo quedé sorprendido con su presentación en Rockout. Sí. Muy yo no conocía mucho de los Melvins. ¿Para qué voy a andar con? Yo conocía como lo normal. Yo no conocía nada de los Melvins, de hecho. Yo conocía lo que tocaban con Faith No More en ese disco que viene con Faith No More. Fantomas, perdón. Ese disco que viene con Fantomas y Melvins. Claro. Que tocan God, algo así. Huge también. Sí, weón. No sé qué, weón. Pero tocan. Yo no sé animales. Pero es una excelente banda, men. Si pueden, escuchen. ¡Ah! Esto es chiquito. Compañini. Estos son la silla de plata, Silverchain. La silla de plata. Y este tema, yo originalmente, no les voy a mentir, yo soy Darks. No, este tema originalmente yo no había escuchado el tema original, sino había escuchado una parte como una mezcla. que viene en un soundtrack de una muy buena película de los 90 que se llama Spawn. Ah, Spawn. A usted que le gustan mucho los cómics. Sí, pues. Y esta, este tema simplemente se llama Spawn dentro del soundtrack. ¿Ya? Pero tiene un, como un paréntesis algo, Spawn algo. Sí, pues, este tema originalmente se llama Spawn, paréntesis, again. De nuevo. Sí. Spawn de nuevo. Y es Spawn again. Un temazo de Silverchair dentro de todo, porque hace poco lo escuché original, pero yo siempre había escuchado la mezcla que tenían, porque tienen mezclas con varios DJs. Ahora, si me preguntáis el DJ, yo te voy a mandar a la cresta, porque... DJ Little. Bueno, además que está el DJ Cabezosa ahí, así es un mes. Mr. Han. O... Bueno, pasó una moto por ahí, ¿verdad? Me cagó. Me cagó. Este capítulo, lo que ven, ha sido... Es granche. Y serio, weón. Bueno, nosotros somos un podcast serio, weón. Un podcast. Ahí está. Ah, mira, qué bonito. Ah, esta es una bandaza que es un... una especie de grunge como medio técnico dentro de todo. Ya. Expliques. Es como, puta... Tiene ritmos repetitivos, de a poco va cambiando, pero dentro de todo las letras igual son bacanes. Por ejemplo, esta letra, bueno, voy a decir cómo se llama la banda, en primer lugar. La banda se llama Slint. Slint. Y este es, no, Slint. Y este tema viene en el disco Spider Island, la isla araña. El hombre araña. Oh, muy bueno. Muy buena saga del Hombre Araña. Pero dentro de todo, estas son como letras con mucho contenido. Este tema que se llama Buenos Días Capitán o Good Morning Captain. Ay, que le salió bonito. Sí, estoy mejorando mi inglés. Habla de un náufrago. Estoy mejorando mi inglés. Mi inglés. Habla de un náufrago que está como, bueno, como que está en medio de la nada y el loco pide ayuda y no sabe qué, weón. De hecho, me recuerda mucho a la historia del navío negro de Watchmen. Si pueden verla, véanla, porque es muy buena. Pero este weón como que va muriendo a partir de los días, siente frío, necesita ayuda, tiene hambre, está tirado. Y en realidad te da mucho el ambiente este tema, porque la banda de por sí se la jugó. Sí, suena, lo que estoy escuchando como que suena un poco lúgubre, así como medio de... Es súper lúgubre la banda. Sí. También tiene otro tema que se llama Nosferatu Man, que me ha acompañado este último tiempo con mi libro Drácula, que lo estoy leyendo. Muy buen libro hasta ahora. Bla, bla, bla. Pero si puedo recomendar esta banda, bueno, escuchen el Spider Island de Slint. Muy buena banda. No es como se podría decir progresivo, es súper repetitiva de hecho, pero si le agarráis el gustito, sabe bien. Como es el grunge de los inicios, en realidad, como que tenía esa tónica de repetitivo. Sí, es súper repetitiva y a pesar de todo, igual te da un ambiente. Claro. El ambiente igual es súper bueno que provocan, porque es como lo que es como un Nirvana mucho más oscuro. Claro. Si te das cuenta, mira cómo suena el bajo. No, y la voz también. Como que la voz te va relatando lo que el loco va sintiendo. Y por ahí como que dice, help me. No lo dijo, no, pero ya, bueno. Ya la pasó. De ya, claro, ya la pasó. Pero ahí la guitarra va acompañando demasiado lo que es el bajo, güey. Ah, ya, pero este está la licia. Por fin la licia. Por fin salió este tema. Este es un temazo de Alice in Chains que viene en el disco Arte. Dirt. Dirt. Dirt. Me salió suciedad. Sociedad. Se llama Damn That River. Maldito río, te voy a matar, maldito madafaga. No. De hecho, es un temazo dentro de este disco. Bueno, trae muchos buenos temas como Down in a Hole o Bones. Sabes que yo no soy tan pro Alice in Chains y la gente me odia por eso. A mí me gustan, pero sabéis que no es una banda que me guste tanto. Yo, igual los sigo, he escuchado hartos discos de ellos. De hecho, me recuerda mucho una adolescencia en la que estuve trabajando en una zapatería que pasaba escuchando a Alice in Chains. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Yo era bodeguero. Y escuchaba mucho a Alice in Chains, me acuerdo, y de ahí como gracias al otro bodeguero en realidad. Que nos metíamos al pico. Oh. Este es como un grunge moderno que trajo nuestro cabezón. Ya. Que es de Seda. Seda. Ah, me equivoqué. Ah. Me retiro este poco. Este es de Battle of Mud. Ah, Blur. Los señores apadrinados por el señor Federico Puertas. ¿Sí? Sí. Otra banda más apadrinada por Federico Puertas. Sí, por el momento en que estaba en Flip Interscope. Ahí los Flip agarro. Era una buena. Era un buen sello. Sí. Era bonito dentro de todo. El logo era muy bonito. Era como. No, y había, se notaba que había como harta cohesión dentro de ese sello. Bueno, haciéndole un chance a esta banda, si mal no recuerdo, ayúdeme de Don DJ Cabezox, estos chiquillos aparecieron para un muy buen Survivor Series de la lucha libre. A ver, aquí por favor, denos su dato, po, un Survivor Pildorita. Serie de... ándate a la que... De la invasión de la SW y la WSW a la WWF, po, weón. Tantas WWF. Correcto. Bueno, no es este tema precisamente. El tema, podríamos ponerlo también. Ya vamos a hacer un poco más. Vamos a improvisar aquí. Espérate. Aquí estamos. Esto es pura improvisación, para que vean que. Y como creo, todos los capítulos. Como todos los capítulos de esta mierda de podcast, weón. Esto es Control. Sí. Esto es Control de Puddle of Mud del disco Come Clean. Y bueno, la pintorita que les traigo, chiquillos, es... Este tema fue el tema principal del evento Survivor Series de la WWF en ese tiempo. ¿Qué consistía ese evento? Bueno, algún día vamos a hacer un podcast de la lucha libre, me imagino. Pero como para dejar la... Cuento corto, era la invasión de la ECW con la WCW. Muy buena la época WWF en ese tiempo. Era una muy buena época de la y WWF. Era el tema principal del evento Survivor Series, como dije, donde estaba todo en juego. ¿Quién se quedaba en la compañía? ¿Quién se si o era la alianza? ¿La WCW o la WWF a cargo de Vince McMahon? Y en la otra está Shane McMahon con Stephanie. Bueno, y en verdad. El historial de esta pelea. Mostraba toda la escena, weón, más la raja. Y de hecho por aquí había como un paréntesis donde La Roca le hacía como un rock bottom a Stone Cold, que era el principal del sector de la WWF. Bueno, algún día tendremos un podcast de la lucha libre, que yo lo exigiré. Sí, yo lo exijo. Y mientras tanto Gabo va a estar diciendo en este momento, o sea mañana cuando lo escuche, Fito, la lucha libre no es real. Y yo, hombre local, piensa que la lucha es real. Bueno, el Gabo piensa que sus series anime son reales. Pero bueno. Bueno, y ahora, eso fue mi aporte. Me iré. Adiós. Ya. Oiga, se nos va. Oiga, no se vaya. Oiga, se nos va. Oh, bonus track. Ah, este es el bonus track. El bonus track que yo había dicho anteriormente. Que este es Cedar. Y este tema se llama Fine Again. bien otra vez. Ah, mire, qué bonito. Algo, ah, que, algo que no sea el, depresivo dentro del Grunge. Algo que el Grunge no, no diría, pero... Claro. Puta, este chiquillo igual se creía harto Kurt Cobain. ¿Sí? Sí, ¿has visto los videos? No. Puta, qué mal, po, weón. Puta, mal sí, para tu vida, weón. De hecho, pues, ¿se comía a Courtney Love también? No, pero se comía a la amiga que tiene mal gusto. De hecho tiene un tema con ella que se llama Broken y que es tema principal de la banda sonora de la primera película de Punisher. No, pero si ya eligieron al actor para Punisher. Es nada más y nada menos que uno de los personajes de The Walking Dead. Ben Affleck. No. Glenn. Shane. Sí. Ese murió hace rato. Sí, convertido en un zombie. Murió de sida, yo creo. Oh, ¿qué pasó con bueno, Rea le pegó la mamá de Carl. Carl. Pero ¿por qué Carl? Tu mamá. Tu mamá se lo va a fornicar. Oye, parece que... ¿Conoces a Shane? Tu mamá se lo va a fornicar. Se nos acabaron. No de nuevo, no de nuevo. Carl. Ya basta. Basta, basta de garabatos orates. Y una vida en riesgo. Toma eso, asquerosa dimensión. Oiga, ahora. Oigo. Sí, no, no pesquemos a este weón molestoso, weón. Es como. Es como estos perros culiados que ladran en la reja, weón. Que uno no lo tiene que pasar, ¿no? Sí, vos tenés que pasar. No, no pesqué el perro, no pesqué el perro. El perro está. No. Pasa de largo, no. Pasa de largo. No, no lo pesqué. Pase. No. ¿Qué fue eso? No. O el ladrillo cagado que tiene este weón. Listo. ¿Viste? Es como ese perro culiado que viene y te ladra en la reja, weón. No pesque el perro. Si no, lo va a morder. Y además, una vez que me dijeron, no pesque el perro. Y el perro culiado me mordió. O el concho de su madre. ¿Por qué no lo pescaste, po? Quería atención. Quería amor, comprensión y ternura. Espero que esté muerto, weón. Como una vez un perro que me mordió, que se murió la semana después. Le dio sida. Bueno, le dio de todo, le dio THC, alcohol, azúcar, sodio, weón, le dio McDonald's, de todo. McDonald's, de todo, weón. El perro debió haber alucinado como... Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, pobre. Pico. Y seguimos al siguiente tema. Ya, puta, estábamos hablando de drogas, grunge. Las drogas van acompañadas con el grunge, po, weón. Obvio. Y con exceso. Bueno, yo cuando era chico no me drogaba porque era chico. Pobre y chico. Puta, qué terrible, weón. Ya. ¿Por qué puso eso? No, no puse sexo. No, sí, yo dije eso. Hay sexo, hay droga. No, no. Alcohol. No. ¿Sabes lo que quiero? Que me haga ver la sangre. Para ver si soy drogadicto. Ya pico. Mira, llevamos mucho tiempo. Mira, este es un tema. Basta. Por eso nos atrasamos. Que no corresponde. Porque ponemos cosas que no corresponden. Corresponde. ya, pues y... Vamos con el tema de Sonido Alice in Chains. Me largo este podcast, me tiro la barba a este micrófono culiao, wey. Del sonido del jardín de Soundgarden, la jaula Rusty Cage oxidada. Yeah. Aquí en un podcast más. Chao, conche tu madre. We'll be right back. Oiga, ya iba a decir el dato de este tema. Ah, dígalo. Este tema aparece en Radio X de GTA San Andreas. Ya. Puta, ¿por qué decir que Apo, weón? Porque sí, po, porque es mi muletilla. Ya. Y yo. Bueno, pillo. Este tema aparece en lo que es el juego de PlayStation. Bueno, yo lo jugué en PlayStation. No sé quién más lo habrá jugado en otra vez. ¡Oh! ¡Qué ese recuerdo! Mismo, bueno. GTA, me fui a la San Andreas, donde jugáis con CJ. Yo me aburrí porque era muy flight el juego. Y pero podíais poner una gran banda sonora que tenía la Radio X. Radio X. No sé, yo metía mi MP3 porque lo jugaba en PC. Y... es que body, weón. No, pues metía la música no, que cállese, quería. Cállese. Y en la Radio X aparecían grandes temas, po, weón. Aparecía este... No, pues este es del GTA V. El culiquita que aparecía. Este es de... Mr. Chito. Pero el tema anterior que habíamos puesto, Rusty Cage... Era de Wendy Zulka. Era de la Radio X, que también había aparecido el tema Plush de Pitbull, como había dicho, de Stone Temple Pilots. Y aparecían temas de Faith No More, el culiquitaca de Faith No More. Concha tu madre. Ya, habla vos, weón. Habla vos. Y se nos está acabando el programa, ¿no? Po. ¡No, eso no! Quiere que le dé manjar. Quiere que le dé manjar. Y si me pido un whisky, yo le doy vino en caja. Quiere que le dé manjar. Basta, manjar, basta. El manjar ya no es divertido. Manjar, no es chistoso. Ese video, oiga, bueno. Oiga, hay oiga. Que celebrar. Espérese. ¿Tiene la canción de... alguna canción de celebración, un cumpleaños, alguna weá así? Quizás qué weá va a poner este weón. Mira. Le estamos dando tiempo de nuestra vida a este weón para que ponga un vino. No, ya no es chistoso. Una chela. Sí, un vino. Oiga, ya. Usted ya me tomé todo el vino de mi abuela. Oiga, ¿mandemos saludos? ¿Ya? Mande saludos. Quiero mandar un saludo a mis compañeros de pega que escuchan esta mierda de programa. A Pipe Love, ¿cómo era? No, Camilove. Camilove. No, ponga la canción de. Iba a decir de John Michael. De George Michael. Un saludo a Camilove, el rey corazón de. ¿Ya te comió? No, todavía no. Aún estoy esperando, ese es el problema. Y a mi teniente Dan. Oh, teniente. Tenemos al lado. ¿A qué? We want sent a greeting for Lord from Germany. And a podcast mass we sent a reading for Lawrence. My English is very good. Ahora está hablando inglés, muy bien, amigazo. Tomó un curso en Open English. Muy bien, éxito. Y nos quedan saludos. And we still love your drowning for a podcast mass. You're drowning. I que still te... love you. Y bueno, you're drowning. O sea, como que todavía amamos que se esté ahogando, que se esté hundiendo. No, po, aún amamos el dibujo, po, weón. Puta el conche su madre. Este ya, ándate a la cresta. Y los links. No, pues falta mi saludo y los saludos de Don Cabezox. Ah, de veras, falta los... Sí. Ya, ahora los saludos de DJ Cabezox. No, puta. ¿Y por qué me dejan a mí al final? Porque ya diste tu saludo. No, pues no por coraña. Ya pues, me quiero mandar un saludo a mí mismo porque soy muy bacán. No, este weón me va a wear, pues weón. Amigo mío. Queremos mandarle un saludo especial a una gran persona. ¿En serio? Un gran ser. ¿Estoy seguro? Inteligente. Don... Un gran hombre. Al... Al... O... Casa... O... De... O... Esperamos que te haya gustado este gran saludo. Y el pico también. Qué feo. El pico del, y del pájaro, del loro que se ríe. A una señorita que me estuvo mostrando los pechos. No. Ah, pero me estuvo gustaría. Iba así también. No. Me estuvo reclamando porque no le mandé saludo en el capítulo pasado, pero yo sé que se los mandé y ahora se los vuelvo a mandar. A guardar. Más pronunciado, así. A nuestra querida Lore Muñoz. No era Muñoz. Bueno. Y mientras busca el nombre. Espérate, tengo los saludos de. Lore Muñoz, Power. Puta, Robert, te van a sacar la. Oh, me van a pegar. Me van a pegar un bastonazo. Bueno, nuestra querida Lorencita, weón. Que esta última semana ha estado súper mal, pero... Es tan todo, querida que se me olvidó el apellido. Es, no, weón. Es una muy querida persona que en realidad ha escuchado mucho de nuestro ¿sí? podcast. Y está ahí siempre. ¿Por qué me pones eso, weón? Pero Lore Muñoz, weón, se ha ganado el cariño de un podcast más. Y obviamente queremos mandarle un saludo a nuestra querida... Belén todos. Ropa Mojada. No, weón. Ah, iba a mandarle un saludo a nuestra querida Marcelín, Marcelín Vivian. ¡Saludos! Sí. Mire como, que ahora ya es una persona presente que no está... ¿A dónde? No la veo. Escuchando. No la veo. Está aquí, weón. Es como Dios. Está en todos lados. ¡Vos sos Dios! Puta, no debía haber inhalado ese polvo blanco que está en el estacionamiento, weón. Ahora yo quiero mucha con gente, mayonesa, weón. Sin ketchup y con mostaza. Sácale el tomate, déjale la lechuga. ¡Calla! ¿Y qué le podemos decir a Marcelín? Que se calle. Que traiga un mojito de un litro. Sin podcast. Cállese. Usted, cállese, sí, que no nos deja grabar. Sí, pues no nos deja grabar. Cállese. Oiga, mire. ¿Y a quién más le mandó un saludo? Al Gabo. Gracias. Al Gabo y a la Paulita, que nos escuchan siempre. ¿En serio? Sí, pues. Mire. Sí. ¿En serio? ¿Y volverá a crecer en mi brazo? Sí. Manda saludos, cabezón. Manda saludos, güey. Puta, weón, bueno, no sé a quién mandarle saludos en verdad, weón. Al porque... No, Mosca ni escucha ya esta weón. Pero no importa. Mi muera aprieta todos los botones de mi celular para que suene, pero no es chistoso. No es chistoso, señor Mora. Así que saluda a la China si es que está viendo esto. Saluda al Mosca culeado feo, chupapico. ¿Cómo lo va a estar viendo? Sí, es que está mirando el computador, pues weón. Mira la foto. Y eso, Mora, por Dios, cómo te dice un chancho tan fuerte. Vamos, así que me gusta que me ame la gente. Vamos. Que me toque. Oh, Ivanazo. Saludos a Ivanazo. A mi jefecito, lindo pechocho, que le tengo un fondo de escritorio donde aparece él. Tienes que poner una reja. Bueno, y esos son mis saludos. Ya, pues, entonces. Los links. Ya, manda los links. www.facebook.com/unpodcastmas. ¿Qué está haciendo, pum, señor? Pum, está babeando el micrófono. Puta, quería hacer una base. www.facebook.com/unpodcastmas. Déjanos un like, déjanos tu comentario, tus sugerencias, la wea que sea. Porque se nos están acabando los temas y no sé cómo va a terminar esta temporada. Eso, po. Propongan tema en la weá de comentarios. ¿Saben qué? Váyanse a la cresta, weón. Ustedes no... Nadie nos escucha, weón. Váyanse a la cresta, weón. Twitter.com. Tranquilo. Cálmate. Arroba un-podcast-más. Nadie nos comenta ese Twitter, pero no, puta la weá. Nos comentó la China. En el Facebook. Sí, pero hace... ¿Y en Twitter o no? Hace muchos años atrás. A long time ago, in a galaxy far, far, far away. Adiós. Nos vamos con... Oiga, ayer tocó Perro Jam. El perro del Jam, sí. Sí. Y tocaron esta canción. Y tocaron esta canción, parece. Y un amigo me dijo, oye, pon esta canción, que es mi canción favorita. Mentira, no. Y no se la vamos a poner. Bueno, yo se la voy a poner. Oh, oiga. La canción, pues, mí. Ah. Puta. Estamos hablando de mus. Para mí es más lejano, porque yo soy virgen, pues, weón. Yo ya estoy en calidad virgen, weón. Bueno, sí, revirginado. Sí, po. Ya. De ya. Hecho, yo soy más virgen que el aceite de oliva, po, weón. Que Sor Teresa. Extra virgen. Ya estoy en calidad extra virgen. Ya, vámonos con el Perham. Porque soy virgen, conchito. Ya, weón. Váyanse toda la greña. Ya, culiao. Yo ya te dije, weón, tenés que dejar todo el porno, no conchito, tu madre. Weón, te va a quedar todo el porno, culiao. Si no, no voy a dejar nunca de ser virgen, conchito, tengo madre. Tengo que estar bajando gigas y gigas de porno, weón. Ya, váyanse la greña con este tema, culiao, weón. De perro ya. El hombre mejora. Better man. Aquí. Un poco más. Chao, que estén bien. No como este weón que tengo al lado, que está para la cagada. Tengo que seguir bajando porno, weón. Ya, ustedes no hagan eso. Mi PC ya no aguanta todo el porno que tengo. Y no es chiste. Ya, chupen el pico, chao. Chao. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Talking. Hola, soy DJ Cabeza Mora West.